Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conversar con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net sobre las novedades de iOS 7.1.1 relacionadas con la accesibilidad. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. En ocasiones anteriores comentábamos en el programa que la versión de iOS 7 en cuanto a accesibilidad había dado un paso atrás. Con iOS 7.1 y ahora con 7.1.1 esperamos que haya avanzado satisfactoriamente. ¿Es así? Es así, es así. Esta vez podemos decir que tenemos una API de accesibilidad para desarrollo muy estable, muy bien cuidada en cuanto a la accesibilidad, y la capa de accesibilidad en toda la interfaz es muchísimo más accesible. Sí es cierto que hay todavía algún detalle por pulir. Comentarte, por ejemplo, que se han esmerado tanto en hacer más accesible, más compatible iOS con dispositivos para personas con problemas con motricidad que conectan pulsadores y percutores mediante Bluetooth, que con tanto esmero se han estado trabajando para hacerlos compatibles que han generado un problema con los teclados Bluetooth que nadie ha detectado, ni siquiera los beta testers, porque estábamos más centrados en el tema de accesibilidad que en el uso habitual de otros periféricos, pero vamos, que esos problemas pequeños se van a solucionar muy pronto. Y el tema principal es que, para mí, 7.1 es lo que debió ser 7.0, tanto en accesibilidad como en experiencia de usuario. No olvidemos que la experiencia de usuario está muy relacionada con la accesibilidad, y esta vez no solo las personas con discapacidad reconocida se benefician de una interfaz mucho más agradable, mucho más cómoda, sino que también mi tocayo Jonathan Ive ha cuidado un poco más los iconos y los pictogramas para hacer la interfaz visualmente más comprensible. En la versión 7.0 había iconos que resultaban un tanto incomprensibles visualmente. Ahora sí se sabe visualmente que son botones. Hay nuevas características de accesibilidad en los ajustes del teléfono para señalar mucho más claramente qué tipo de controles, cada uno de los controles de la interfaz. ¿Qué les falta por mejorar? Personalmente, en el tema de accesibilidad, la compatibilidad entre los distintos perfiles. Por ejemplo, si eres una persona ciega y necesitas un soporte de ayuda a motricidad, ahí todavía hay pequeños roces entre los productos de apoyo. También, por ejemplo, el tema de no poder controlar plenamente el teléfono mediante comandos de voz, bien sea con Siri o bien sea con una interfaz vocalizada. Entonces, las personas con discapacidad motriz severa, que no pueden tocar el teléfono, todavía tienen problemas serios. Sí es cierto que se han incluido alternativas como un barredor, que un software que mueve un puntero por la pantalla y mediante un pulsador activas cuando quieres que se pare y vuelves a activar cuando quieres que se mueva. Entonces pueden recorrer los distintos iconos de la pantalla. Pero, quieras o no, eso es muy lento y con Siri o una apertura del sistema de reconocimiento de comandos de voz se podrían solucionar muchísimos los problemas. Y también en experiencia de usuario, sí es cierto que iOS 7 con respecto a iOS 6 ha provocado que usuarios viejos se encuentren con un nuevo paradigma de uso y hay gente que no quiere actualizar a 7 con tal de seguir utilizando el teléfono como antes. Y yo animo a todas estas personas a que no tengan el miedo a cambiar, que los primeros días puede que se sientan un poco perdidos, pero iOS 7, para mí personalmente, ya con esta versión 7.1, merece mucho la pena. Con iOS 7.1 se introdujo el soporte para CarPlay, el protocolo que permite la experiencia de iOS con la compatibilidad de los sistemas de entretenimiento de los vehículos. Pero los más atrevidos, Jonathan, apuntan a un recorrido impresionante en otros entornos. ¿Qué opinión te merece? Es un sistema con muchísimo potencial. Se están centrando en los coches porque la industria automovilística está muy interesada en el uso de smart devices, de teléfonos inteligentes dentro de los coches. Pero esta tecnología, CarPlay, también podría ser útil para hacer hogares inteligentes, junto con Nive Icons, hacer experiencias comerciales en centros comerciales mucho más inteligentes o mucho más optimizadas. Entonces, CarPlay es una gran oportunidad que parece que Apple sí ha sabido entender frente a otros fabricantes de poder hacer que el teléfono no sea un mero consumidor del entorno, sino que sea un agente adaptador del entorno a las necesidades del usuario. Nos comentabas que la interfaz de usuario ha mejorado bastante. ¿Qué le queda todavía por mejorar? Pues, por ejemplo, hay todavía algunos elementos que tienen carencias de semántica, que normalmente un usuario sin discapacidad no encuentra estos problemas de carencia de encabezados o elementos de navegación que para gente que utiliza el Zoom o VoiceOver puedan navegar más rápido. También, por ejemplo, el tema de hacer de una vez el teléfono aún más personalizable. Hay personas que necesitan poder definir unos colores, unos tamaños más precisos, que ya iOS 7 permite personalizar los tamaños de letra y algunos temas de color. Pero, por ejemplo, frente a la posibilidad de un teclado de color invertido que había en las betas de iOS 7.1, en la final ha desaparecido ese teclado con color negro, que a muchas personas con discapacidad visual parcial, con problemas de detección de colores, les venía muy bien, y Apple lo ha quitado, no se sabe por qué razón. Entonces, Apple debe entender que en la variedad está el gusto. Yo entiendo que es un sistema operativo muy cerrado para conseguir que la experiencia de usuario sea lo mejor para todo el mundo, pero también tienen que entender que hay necesidades especiales. Entonces, queda ese último paso que opino yo que le falta, que es un poco abrirse a las necesidades reales de ciertos usuarios. Ahora Siri nos ofrece voces más naturales y podemos controlar manualmente la escucha de Siri. ¿Qué te parece? Pues ha mejorado muchísimo, la verdad que sí. Sí es cierto que de vez en cuando, dependiendo del día, porque recordemos que Siri es un servicio distribuido, o sea, nosotros consumimos el servicio a través de Internet, los servidores están en Cupertino, y a veces Siri, el servidor para España o para Latinoamérica, está de vacaciones ese día y tarda un poco más o contesta algo raro. Pero sí he notado yo una diferencia abismal entre 7.0 y 7.1, tanto en la experiencia de uso. Ya Siri, por ejemplo, el uso de la interfaz como si fuera un walkie-talkie, pulsando el botón de inicio, dejándolo pulsado, es mucho más cómodo. La apertura a ciertos servicios, por ejemplo, de cartelera o servicios de información de tráfico y demás, es mucho más precisa y más comprensible la conversación, porque a veces uno parecía un poco tonto hablando con Siri porque parecía que te estaba toreando, y ahora sí intenta ayudarte. Hay mejoras en rendimiento con el iPhone 4. ¿Los usuarios que tengan todavía este dispositivo pueden alargarle la vida? Sí, sí es cierto que es un teléfono viejo. Entonces, que no espere que vayan como iban en iOS 6.1 o así, pero va muchísimo mejor. Yo he tenido un dispositivo iPhone 4 y 4S para hacer pruebas. En el 4S, sinceramente, sin dudarlo, actualizaría iOS 7.1. En el iPhone 4, el iOS 7.1 va muchísimo mejor que iba con iOS 7.0, pero sí es cierto que hay que tener un poco cuidado de no tener demasiadas aplicaciones abiertas. O sea, es mi recomendación, pero el cambio merece la pena. Hay muchas novedades frente a iOS 6 que iOS 7.1, personalmente opino que sí merece la pena cambiar. También hay novedades para iTunes Radio. Han mejorado las búsquedas, podemos comprar álbumes pulsando un solo botón o suscribirnos desde el iPhone o iPod Touch para escuchar música sin anuncios. ¿Lo has probado? ¿Cómo valoras la experiencia de usuario de iTunes Radio? Lo he estado probando y sí, es una experiencia bastante interesante. Personalmente lo prefiero frente a Spotify por el tema de accesibilidad. iTunes Radio, la interfaz, como es generada por Apple, tiene algún detallito de un problema de accesibilidad por el tema de contrastes de color, pero es bastante accesible. También el Genius sí acierta más que Pandora o Spotify cuando te gusta un estilo de música. Personalmente coincide más con mis gustos y personalmente sí me parece un buen servicio. Personalmente también te digo que escucho muy poco la radio, escucho más podcast, pero la oportunidad que tuve de probarlo de más sí me satisfizo bastante el servicio. Hay un nuevo ajuste para activar HDR automáticamente desde el iPhone 5S. ¿Qué tal funciona? El tema de fotografía y accesibilidad, personalmente tengo un dispositivo 5S y la diferencia es abismal frente a iPhone 5 o modelos anteriores. La detección de cara es mucho más precisa y más rápida. El HDR, la verdad, es que cuando te propone una fotografía, misteriosamente siempre acierta con la que es mejor y muy satisfactoria la experiencia. También se ha mejorado la compatibilidad con el llavero de iCloud. ¿Cómo funciona? No he leído ningún fallo con respecto a esto. También tiene que ver por el sufrimiento que hemos pasado los desarrolladores. Yo he perdido mi llavero en varias ocasiones por temas de cuelgue de la beta y demás. Y se ha pulido mucho ese tema. Se han reportado muchos errores y Apple se ha tomado mucha nota. Y, por ejemplo, mi mujer, que era muy reacia a utilizar este servicio, ahora está encantada. Han mejorado la sincronización de notificaciones de FaceTime entre los dispositivos. ¿Lo has probado? Sí. El problema es que a mí me gusta que suenen todo. Entonces, cuando me llaman, suena el iPhone, suena el Mac, suena el Mac Mini y no hay problemas, no se pierde la llamada. Y sí es cierto que he notado yo que el iPhone 5S sí responde mejor cuando descuelgas en otro dispositivo. Ahí el dispositivo, el iPhone 4S, sí tarda en actualizar, pero yo creo que es más tema de hardware que de software en este aspecto. También se ha mejorado el reconocimiento de nuestra huella dactilar con el iPhone 5S y el botón Touch ID. ¡Qué maravilla Touch ID, eh! Yo reconozco que más de una vez me he quedado como un tonto esperando que el 4S se desbloquee porque me he acostumbrado a usar Touch ID. Y hoy en día para mí es indispensable un gesto tan habitual ya y vamos, no concibo un dispositivo ya sin Touch ID para el futuro de Apple. Ha quedado claro que desde la accesibilidad iOS 7.1 ha mejorado muchísimo, pero supongo que siempre hay detalles por ajustar, ¿no? Pues sí, está el tema, por ejemplo, de las aplicaciones satélites de Apple, como el calendario, recordatorio, Game Center, que sí se nota que Apple se ha centrado mucho en depurar lo que es el sistema operativo y esas aplicaciones siguen teniendo los fallos en muchos casos que tenían en iOS 7.0. Esperemos que pronto se actualicen y se solucionen muchos de esos fallos. Por ejemplo, Game Center tiene algunos problemas de etiquetado para personas ciegas o, por ejemplo, la aplicación de podcast tiene algunos problemas de color y de algunos botones sin etiqueta. Entonces, sí reconozco que Apple ha trabajado muchísimo también en el tema de mapas. iOS 7.1, los mapas están mucho mejor. La aplicación de mapas en el 5S responde muy bien y los consejos que te dan en ruta son muy acertados cuando tienes que cambiar bruscamente tu recorrido. Pero el resto de aplicaciones satélite de las que comentaba, pues han sido un poco olvidadas en esta actualización. Yo entiendo que ha sido un proceso de beta testing muy exhaustivo, ha sido largo y había muchas cosas que solucionar de la 7.0 a la 7.1. Entonces, digamos que tenemos que seguir confiando en que Apple siga haciendo las cosas bien, pero no olvidarnos que si hay que tirarle de las orejas, pues somos los usuarios los que tenemos que pedirle que arregle las cosas mediante los canales apropiados y de la forma apropiada. Claro que sí, de esta forma se mejora y todos salimos ganando, ¿eh? Pues sí. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac analizando iOS 7.1.1 desde la accesibilidad. Todo un placer, Jonma. Nada, y recordarles a los oyentes que si quieren saber más sobre mi trabajo, mis artículos y mis proyectos, pueden leerme en www.programaraciegas.net.